amor. Trabajen, no desistan. Ustedes son guerreros, no lo olviden nunca. 192 quieren decir que nosotros estamos presos en nuestro planeta. Desgraciadamente sí. Ninguna energía pensamiento que no esté curada podrá salir. Aquellos que trabajan en sí mismos con conocimiento, entendimiento y amor deberán pasar a la ciudad interna, la cual se encargará de purificar totalmente a la energía pensamiento para que ésta pueda trascender a otros planos y dimensiones. Aquellos que prometen la salvación eterna fácilmente y sin ningún esfuerzo personal los están engañando. Nadie puede prometer el trabajo de los otros, porque es responsabilidad individual de cada uno de ustedes. 193. ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes de otros planos más elevados? El hombre en el universo fue creado a imagen y semejanza del principio único. Si decimos que el principio único es la mente, entonces la característica principal del hombre es su mente. Esta regirá su existencia y, a través de ella, plasmará y ejecutará la imaginación del Creador. Así sucedió en los planos donde las realidades se desarrollaron normalmente, los seres no se distorsionaron y así pudieron cumplir a cabalidad la misión encomendada, desglosar la imaginación del Creador y plasmarla correctamente. Como ustedes se distorsionaron, causaron un desfase dimensional entre mente y pensamiento, este último quedó totalmente separado de su Creador y, al quedar huérfano, tuvo que autodefenderse como pudo. Fue en este periodo cuando los humanos se separaron de las otras especies, y fue aquí también donde comenzaron a aparecer las grandes diferencias. 194. Las especies del universo son todas positivas. Quieren decir que especies negativas no existen. No existen. Por lógica, debemos comprender que, cuando la imaginación del Creador se expandió, el todo fue hecho a su imagen. La energía negativa es considerada como la fuerza contraria, necesaria para el equilibrio del universo. Lo que existe en el universo es la energía negativa enferma, creada por el hombre que se encuentra en la densidad, mejor dicho, en el subconsciente de la mente universal. 195. Los planos superiores positivos de otras especies no tienen emociones y sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos, y no emociones. Todas nuestras energías pensamientos están canalizadas por la mente y por nuestro cuerpo energético. Ustedes están canalizados por la psiquis y el cuerpo astral. Nosotros controlamos perfectamente nuestras expresiones, nuestras mentes tienen total dominio del conocimiento y entendimiento. Podríamos compararlo así. Pasiones, amor. Emociones, raciocinio. Sentimiento es, lógica. Preocupaciones, análisis. Existencia es, sabiduría. Trabajo es, investigación. Convivencia es, núcleo corporativo.